Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Proyecto Petunia. Sean sus noches. ¿Cómo estás, Chino Petunia? Bien, acabo de aterrizar, sí, estrepitosamente. Bajamos del helicóptero como escupidos. Aterricé con la cara. Claro. Primero caí con la cara y queremos decir que tenemos un programa con ausencias, como el anterior, porque Nico Petunia no está en este momento con nosotros, no debido con nosotros, a... pero su espíritu está presente y esperamos contar con él. Estará presente seguramente en algún audio de WhatsApp o una llamada, si podemos hacer coordinar los sistemas. Viene complicadísimo Petunia con las defensas y el frío. Y el frío y los gérmenes que andan dando vueltas. Esperamos que ustedes, oyentes, estén un poco mejor que nosotros, porque la verdad que esto es básicamente un asco. Bueno, esta semana fue la obra criminal, a la cual no pude ir porque estaba enfermo. Sí, señores y señoras. Yo también he estado enfermo, pero bueno, pasó el fin de semana y zafé, así que pude asistir. Flor, ¿pudiste ir? Yo fui. Proyecto Petunia estuvo invitado como prensa a la función de criminal en la Gran 7 el domingo. Y fui y la verdad que me gustó mucho. Doy fe de todo lo que había dicho nuestro oyente que se ganó las entradas. Muy linda obra, muy interesante la apuesta. No quiero spoilerear demasiado. Espolvorear demasiado, sí. La cuestión, porque quizás quien te dice hacen otras funciones este mes, el mes que sí viene. Sí, esperemos que sí, porque me quedé con muchas ganas. Y bueno, yo no quiero arruinar la experiencia de nadie, pero la verdad que muy linda las luces, la apuesta, todo. Sí. Me encanta cuando el teatro es así como simple, pero que transmite un montón. Genial. Sí. Bueno, sí. Así que sin espolvorear nada, Flor Petunia nos invita una vez más a ir a ver a Criminal. Y me incluyo. Tengo muchas ganas de ir. Espero no estar enfermo el domingo que viene. Sí. Y bueno. Hubo algo al principio de la obra que ahora que lo pienso me olvidé de preguntarle a los... al director, por ejemplo. Si era parte de la obra, como que cuando se hizo oscuridad hubo un ruido extraño, sí. Y yo era como, ¿están queriendo generar suspenso? Porque la obra es como de claro, un asesinato, pero qué sé yo. ¿Qué fue un ruido característico de algo? ¿Fue un ruido como un, no sé, un golpe, fue un o algo? Ruido como medio pasos, medio golpes secos, así medio bajos. Sí. y no se sabía bien de dónde venían porque estaba seguramente, todo oscuro. Yo creo que sí, le podríamos preguntar a Fede Conde en algún momento. Y yo digo, capaz que será parte de la obra, ahora estaba pensando, capaz que fue alguien que se tropezó y quedó bien. Lo podríamos contactar a Fede en algún momento y preguntarle. Sí, porque todos los grandes logros a veces empiezan con un tropezón, ¿no? Sí. Bueno, pueden comunicarse con nosotros vía Facebook, vía WhatsApp, múltiples cosas. El WhatsApp va a estar un poco con tráfico, porque Nico Petunia va a estar muy atento, supongo. Sí. Así que puede ser que entre los audios que manden esté él. Sí, el corazón está abierto y tiene lugar para todos, incluso el corazón de nuestro WhatsApp. De Radionauta, que es característica de La Plata, 221-670-5190. ¿Viste cuando las N's suenan como D's? Pero quizás ya no vaya a WhatsApp. O quizás sí. Bueno, están pasando cosas allá atrás. Sí, problemas si no, técnicos. Pueden llamarnos directamente a la radio. Ponele 451-69-17. Y si no, como decíamos, encontrarnos en Facebook, en nuestra página Proyecto Petunia, o bien en radionauta.com.ar, y allí pueden encontrar también todos nuestros programas del año pasado, de este año, y de todos los programas que salen por Radionauta. ¿Cómo fue tu paso por la enfermedad? Mi paso por la enfermedad se está prolongando, la verdad, bastante. No, continúa, es una historia que continúa y tratando de medicarme lo menos posible, la verdad que diciéndole no a las drogas legales. Está bien. Bueno, tenemos problemas técnicos, bueno, sí. Porque estamos tratando de contactarlo a Nico en este momento, pero bueno, el celular se está complicando. Pero bueno, arrancamos accidentados, aleteando este programa. Pero no se preocupen porque tenemos cosas para ofrecerles. Tenemos cosas para ofrecerles. Cosas. ¿Tu paso por la enfermedad y por la semana, Chino? ¿Qué traes tú? Y entre paros y reclamos con respecto a la universidad estuvo... Esta semana hubo como una especie de parate. La semana pasada fue el paro de la DULP y hay un llamado a marcha de las antorchas este viernes. Y me gustaría mucho asistir, así que lo más probable es que creo que a las 8 es. ¿El viernes? Sí, viernes a las 8 y van a marchar por la educación pública. Me acuerdo que mi vieja me llevaba a las marchas de las antorchas cuando se hicieron, no me acuerdo en qué año ahora, no sé si era 2000 por ahí, que se hizo, marcharon todos al rectorado. ¿Y llevan antorchas? Sí, sí, llevan antorchas, eran como las antorchas de que tipo las que se pone citronela, que se clavan en... Claro. Había muchas que eran así, otras que no, eran como palos con cosas y con querosén por ahí. Si no, claro, se podría como hacer claro. Eso, ¿no? Improvisar un claro, trapito si la mayoría en la punta, era como, mojarlo como con eso. Algo, sí. Claro. Y tengo la viva imagen del rectorado, bueno, sin vallas, sin todo, y la antorcha que le pusieron a la estatua de Joaquín B. González. Y ajá. Le pusieron la antorcha como si él la estuviera llevando. Y nada, tengo esa imagen. Y ahora vuelve este tipo de cuestiones. Así que para pensar y reflexionar qué estamos defendiendo. Así que bueno. La marcha de las antorchas. Sí, porque yo me preguntaba, ¿no? Antorcha después de todo no es algo que quizás haya en la ferretería. O quizás sí. No. Pero bueno, se puede prender fuego para cualquier tipo de cosas y llevarlas. Lo importante, claro, es... Claro. Asistir a la marcha, supongo. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, es impresionante la cantidad de cosas. Yo por ahí que me muevo por el centro al mediodía todos los días y siempre hay un corte, siempre hay un reclamo de algo. Y está bueno que se sepa. La ciudad está en movimiento. Así es. Nuestro operador, Pablo Petunia, Pepe, ¿cómo te encuentras esta semana? ¿Nos podés contar en un sonido? No está preparado para eso. vamos a darle un minuto para que él lo medite. Y mientras tanto les vamos a ir contando que... como paso al segundo bloque de este programa, vamos a escuchar un pequeño tema musical que es de Grimes, una banda de una chica muy rarita, muy sí, linda. Que graba, como arrancó grabando las cosas ella sola en su habitación, una cuestión así. Uh-huh. Sí. Y este tema se va a llamar Oblivion, pero primero, Pablito, estás... Es como que es... Es galáctico. Sí, es galáctico, pero es como un auto frenando también. Es raro. Es como la ducha. Sí. ¿No? Es muchas cosas. Es muchas cosas. Es súper polimultisignificativo. Bueno, lo vamos a pensar. Y ustedes también pueden pensarlo. ¿Y qué quiso decir nuestro operador con ese sonido sobre su semana, Petunia? Y mientras tanto, lo dejamos con un temita musical. You. Bueno, arrancamos este segundo bloque con investigaciones, con misterio, con sucesos inesperados, con cosas que parecían que iban a ser de una manera y de repente no. Como el sonido de la semana como, de Pepe. Como la semana de Pepe que es muchas estamos cosas. Tratando de descifrarlo. Tengo a alguien acá en mi mano derecha que quiere decir algo. Acá hay alguien que quiere decir algo, a ver. Habla, Nico. Tenerme en tu mano derecha me preocupa. Estás en mi mano derecha, sí. En tu mano derecha pasan muchas cosas. Y uno que está perjudicado, que está exiliado. Yo soy. A mí me tiene preso mi enfermedad. Yo soy una persona que no puede salir de su casa. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo se sintieron? Yo no pude escuchar un boicot contra Petunia, compañeros, quiero decirle. No se podía escuchar al resto de Latinoamérica. Esto tiene que ver con algo, no puede ser. Esto no es algo simple, esto es un fenómeno. Puede ser que haya sido un hackeo específico, sí. Por cómo están las situaciones, el clima tenso que se vive en estos días, tranquilamente puede haber hackeado, sí. Lo que nos preocupa también, Nico, es que no tengas acceso a una radio, por ejemplo. Muchos fenómenos extraños, ¿no? Y se está empezando a espectacularizar de nuevo fenómenos nimios con tal de tapar otros más graves, ¿verdad? Y eso es en parte de lo que vamos a estar tratando. Bueno, ustedes, obviamente, porque yo estoy acá en mi condominio calentándome unos panchitos. Pero, ¿ustedes, compañeros, de qué van a hablar hoy en Petunia Investiga? Veníamos a ofrecer el caso de este chico, William Gadowry. Gadowry. William Gadowry. William o William Gadowry. Bueno, es un chico canadiense de 15 años que asombró a la comunidad científica, más que nada la parte antropóloga, con el descubrimiento por un sistema de coordenadas de una supuesta ciudad maya oculta. Así que es un niño prodigio. Claro, es como el caso del niño prodigio que de repente, viste, este chico es un super cerebro. Él salta del colegio a descubrir una ciudad maya oculta, ¿entendés? O sea, aguantá. Así que... El chico lo que hizo, como que encontró unas constelaciones, encontró 22 constelaciones, usó la computadora, que el Google Maps, que las constelaciones, encontró 22 constelaciones mayas que buscó a través de Google Maps y confirmó que la ubicación de 117 ciudades mayas, ¿no? Que corroboraban su teoría, como que él había encontrado ciudades mayas perdidas. Este niño es el futuro, claramente. Me imagino que fue un éxito arrollador. Me imagino que este niño fue pionero en descubrir esto, ¿no? Exactamente, porque los arqueólogos, ¿no? Como que tomaron una postura bastante opuesta y... La ciudad, lo que se cree que la ciudad maya, esta que había encontrado el muchacho, era solamente una plantación de algún tipo. Y en este caso, si bien algunos decían que era una plantación de maíz, qué sé yo, no, parece ser que era una plantación de marihuana. Sucesos inesperados. Claro. Eso es droga ilegal, por eso todo escondido. Ven que es toda una manipulación. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Va a caer la yuta. Sí. Cayó la yuta y... ¿El niño marihuanero está relacionado con alguna cartel? Apareció una foto alterada del niño con rastas. Ahora, le pusieron dreadlocks, no. Lo estigmatizaron. Tiene rastas, está Claro. Es un delincuente. Exactamente. Es una persona que, viste, que uno está encerrado, cuando está encerrado, se informa con lo que tiene a mano. Y bueno, yo estuve leyendo que a la gente con rastas dicen que hay que procesarla. Yo no les creo, ¿vieron? Porque hay mucho prejuicio. Pero a mí la enfermedad me pone facho. Claro. Me pone muy facho, como yo trato de estar sano. Es la fiebre. Se encierra, chicos, no estén enfermos. No, la fiebre tiene esa. Sí. Cuando se pone facha. Hay que observar a esa gente. Como William Godowry, que al parecer engañó a todos con que había una ciudad maya oculta y en realidad estaba, había una plantación de marihuana enorme. Uno, pero por ahí él no quiso engañar a nadie, por ahí él simplemente... Yo pienso que sí. O quizás él estaba realmente buscando la plantación de marihuana. Eso y... para mí voy por la teoría conspiranoica de que el niño realmente estaba trazando un plan macabro gigantesco para encontrarse con esa plantación y quedársela. Seguro que ese chico era la competencia del que tenía esa plantación ahí escondida. Claro, claro, era del otro cartel, como dicen. De mierda el negocio, le dijo. Claro. Grandes ambiciones, de todos modos, tengo que decir, a mí me parece, para un chico de 15 años, yo a los 15 años estaba chupándome el dedo, básicamente tirado en mi casa mirando tele. Y bueno, el chico... carnaval del prejuicio, acá gana el que es más festivo. El que no mata tiene gol. La ciudad se llamaba Kaakchi. Esa era la ciudad. Esa apología a la droga es chino. Claramente es un anagrama. Si uno da vuelta un poco a las letras y le agrega un poco de imaginación, dice hachís. Claramente. En vez de si uno cambia el sentido de las K, se transforman en H's. Y que no estoy haciendo alusión a ningún estado alterado de conciencia. Pero yo creo que apuesto por la teoría conspiranoica de que el niño realmente estaba trazando este super plan como una guerra de carteles. Sí, sí. Pero algo está... ¿Qué, Nico? Bueno, algo que está... Esto es terrible, yo estoy preocupadísimo. Y sí, porque... Yo estoy encerrado en mi casa, preocupadísimo, no paro de postear. Acabo de poner que estoy preocupadísimo en Facebook y tuve 35 me gustas. Bueno, qué loco eso. Me gustas, caretas tristes, caretas enojadas. Cuanto uno más recluido está, más se genera en estos espacios, ¿no? Yo estoy asustado en este momento. Asustado, pero con likes. Bueno, y hablando de esto, ¿no? Uno que se recluye y recurre a las redes sociales, veíamos y comentábamos esto que publicó la cantante Miss Bolivia, de lo que le sucedió en Salta, ¿no? Así que parece que hay un poco, digamos, si la gripe trae fascismo, sí, ¿no? A uno, si genera fascismo, bueno, debe ser que en Salta hay mucha gente muy engripada. Puede porque... ser. La sociedad está muy equipada, Flor Petunia, claramente, ¿eh? Buena analogía. Y claro, y bueno, parece ser que estuvo demorada ahí porque tenía rastas, básicamente. Sí, sí. La fiebre facha, la doble F, parece ser una cuestión común. La interceptaron y le dijeron, ¿sabes que le preguntaron primero qué era lo que tenía colgado? En el ¿qué collar es ese? Sí, ¿y sí, de qué religión era? ¿A qué dios adoraba? Sí. Como un, casi, no sé si era un policía o si era un... No sé, un sociólogo. Un sociólogo aficionado. Sí, sí, no, la verdad que sí, esa parte me sorprendió. Como no sé qué esperaba que le dijera. O que justificara las rastas, quizás. Porque ella comenta como que la detuvieron a ella y otro chico que también tenía rastas. Claro, que los agarraron a ellos dos, los separaron. Que querría, cuando no sé. Cuando tiene la fiebre facha, empieza a hacer asociaciones boludas. Yo les digo, cuando tengo 40 grados de fiebre, digo boludeces, por eso me encierro también. Porque empiezo a decir que tiene rastas es un drogadicto, ¿entendés? Celebro que la policía los detenga, ¿entendés? Por eso hay que encerrarse. Y sí, pues también se pueden empezar a decir cosas como, no sé, como ella dice que en un momento le dijo que, a ver, ver, no la quiero citar mal, pero dijo que... ¿Cómo era? Qué lástima ser Ratti, algo así. Sí. Y hay gente que le parecía como que eso era... Era discriminar también, o era violento también, una cosa claro, así. Claro, como la violencia bueno, del... No, chicos, no. Sí, sí, esas señoras, mira, se me pasó un poquito la fiebre facha. Pero esas personas se olvidan que hay una diferencia en el ejercicio de poder y legitimidad de poder. O sea, mi Bolivia no te puede reducir, detener, no sé, prejuzgar, estigmatizar y ejercerte violencia simbólica y física. Me explico, queridos compañeros. Sí. Pero bueno, la gente tiene mucha fiebre. Ay, el frío les hace mal. Este año está muy frío, hay mucha fiebre, facha. Lamentablemente el ibuprofeno del pensamiento crítico no hace efecto a veces. Y hay comentarios como: no vengas más, lavate las patas, olor, tucas los dedos nomás. Que no se quiso. No. Nico, reíte con precaución. Sí, por favor, me di tu risa. Queremos declarar que el chino está leyendo comentarios abajo de la noticia, seguramente del transbordador salteño. Claro. El diario hegemónico de Salta, seguramente. Exactamente, sí. Con un rojo punzón. Si no te gusta cómo te tratamos, andate a Bolivia y de paso llévate a tus paisanos que aquí nos tienen hartos y nos quitan oportunidades laborales. Esa señora se qué maravilla. Encima se identifica como bolita. ¿Entendés? Claro. No. La fiebre facha está creciendo fuerte, ¿eh? Hay que hacer algo. ¿Ves que me pongo facha? Hay que hacer algo. Llamar a alguien que haga algo. Siempre afuera, depositando la esperanza. Qué desastre. Pobre niño en la guerra por cartel. No sé, compañeros, no sé qué pensar. Yo ya no sé qué pensar. La fiebre es altísima. Más que nada en comentarios como: perdón, si tengo la cola limpia, dejo que revisen lo que quieran. Ratti no es violencia verbal. Digo, no sé, me parece. Afirma. Yo por más limpia que tenga la cola, sino que... La fiebre te hace... Dame todo, total estoy limpio. Claro. Claro. Porque lo único que importa es... No, pará, no, señor. La integridad, el respeto, los límites, la legalidad. Claro, y esa cuestión de no relacionar nada con nada, ¿no? Como que... Y pero si la estaban revisando, ¿qué cosa va a hacer un policía si no va a hacer revisarla? ¿Qué tiene que...? ¿Qué, cómo...? Así. Tiene un arma, no la Constitución. A ver. Claro. ¿Qué tiene? ¿La cosa de la una pistola o la Constitución? ¿Eh? Es una persona también. Es una... Claro. Pero, ¿sabes lo que no dice Bolivia en ninguna parte de su nombre para estas personas que claramente... No, yo no sé, es fiebre facha, tuberculosis xenofóbica. Yo lo asocio a una enfermedad, pero... Pues, mira, sería mucho más fácil. Yo no sé usted, pero a mí me preocupa que esto, no sé si es una fiebre o que es una enfermedad crónica. Pero sí, sería mucho más fácil, pero no es una... Al parecer no está catalogado como enfermedad y es el pensamiento de la mayoría, al parecer, de los que comentan y los que opinan de esos temas. Pero bueno. ¿Saben que hablando del pensamiento de la mayoría, vi una película que se la recomiendo, que se llama La Gran Apuesta, que salió hace poquito? Parezco Catalina, la de la que estaba en el 13, pero sí, la echaron por vieja, ¿vieron? Bueno. Virginia. Virginia. Sí. ¿Virginia era? No, era Catalina. Ah, ¿era Catalina? Sí, Catalina, y su columna de entretenimiento. Bueno, y resulta que ustedes, o sea, no le estoy contando nada nuevo, pero habla sobre la crisis de 2008 económica, cuando cayó la burbuja económica, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Y si ustedes ven la historia, la gente por lo único que ponía más plata era porque tenía la idea vulgar de que todo iba a estar bien y que siempre iba a estar bien. Claro. Digo, si traspolamos esa filosofía de mierda a nuestro estilo de vida, empezamos a entender las revoluciones de alegría, empezamos a entender la manipulación mediática. Es nocivo, es patológico, enferma, la fiebre, en parte. No se quiere entender. No, es como viene alguien y te dice: yo no quiero entender eso, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque a mí me está metiendo gato por liebre acá, porque yo no, este tipo de cosas se están ocupando de esto cuando hay cosas más importantes para las que ocuparse, te dicen después. Por ejemplo, la declaración de algún famoso. Yo quiero leer eso, no a esta sucia que no es de mi país, te dice. Y no es yo de Bolivia. Quiero quilombo argentino como lo del hijo de Carmen Barbieri y la hija de Nazarena Vélez. Yo quiero algo nacional. Quilombo nacional, quilombo nacional. Queremos quilombo nacional. Queremos eso, piedrita de colores nacionales. Esa. ¿Cuánto? A $20 los compro porque el dólar es bueno. Y así, me agarró la fiebre de nuevo. Es peligrosísimo. Tranquilo, Nico. Tomate un tecito que vamos a ir a escuchar un temita y hacer una pausa comercial. Y ya estaremos de vuelta luego de este tema que se denomina Same Old Mistakes de Rihanna. Y es una reversión. ¿De quién era la reversión? Es una cosa de Tim Impala, no me sale de conmemoración, no es de un cover. De Tim Impala. Un cover de Tim Impala, ahí está, gracias Chino Petunia. Bien, eso, un cover. Brand new person. I can't. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves a las 4 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, cerámica. A las 8 de la noche, poesía. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde temprano nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama, despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. El drama que nos parió. Historias para desalienarse. Ciclo de teatro debate. Obras que nos proponen repensar lo humano en lo cotidiano, desconectarse en un viaje para interactuar. Segunda función, un psiquiatra, drama unipersonal sobre el trabajo, la soledad y la psiquiatría. Actuación, Alan Robinson. Dirección, Martín Ortiz. El drama que nos parió. Historias para desalienarse. Viernes 20 de mayo, 20:30 horas, en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 esquina 71. Capacidad limitada. Reservas por teléfono al 451-9497. 451-9497. Invita Colectivo de Arte, Comunicación y Salud. Colectivo de Arte, Comunicación y Salud. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Proyecto Petunia. Estas son las noticias en Proyecto Petunia. Justin Bieber explicó por qué no viene a la Argentina. La última visita de Justin Bieber al país quedó manchada por algunas polémicas actitudes del cantante canadiense. Una de ellas fue la agresión de su equipo a un fotógrafo a la salida de un boliche, que terminó en una causa judicial abierta contra sus guardaespaldas. Por esa razón es que el ídolo teen no regresará este año al país en el marco de una visita por Latinoamérica en noviembre para presentar su Purpose World Tour. En su cuenta de Twitter, el controvertido artista pidió disculpas a sus fans argentinas. Believers argentinos, no hay nada que me gustaría más que llevar ese Purpose Tour más allá. No, allá, pero hasta que las condiciones legales no cambien. No puedo. Está diciendo en vivo el chino. Y agregó, si las cosas cambiaran, me encantaría ir, pero en este momento no puedo. Al resto de Sudamérica no veo la hora de verlos. Justin pasará por Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador y Brasil, entre otros países. Dice, Argentina, no lo puedo creer. Los amo, De hecho, es uno de mis lugares favoritos para girar. Me gustaría que esto no pasara, pero mis abogados me dicen que es así. Perdón, Argentina, los amo. Cerró. Justin, yo te quería ver, Justin. Estaba haciendo cola en algún lugar para verte, Justin. ¿Ahora qué hago? Dejé mi trabajo, todo. Y ahora no sé qué hacer. No, me siento muy mal. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida ahora? Conforme a lo establecido por el artículo 23 de la Ley de la Felicidad Voluntariosa y el Servicio de Comunicación Audioemocional Positiva, transmiten Radio Sanación junto a todas las emisoras que integran la cadena Suspirarte. Abrimos el canal de comunicación. El tema de hoy, la pasión por el trabajo. La pasión por el trabajo y el empeño lo reflejas en cada cosa que haces. Siempre será mucho más agradable y gratificante si estás enamorado o enamorada de tu trabajo. Si disfrutas lo que haces de inmediato, se nota y contagias a las personas a tu alrededor de forma positiva. ¿Cómo cultivar la pasión por el trabajo? 1. Conoce lo que te motiva. El autoconocimiento es muy importante en esta fase, ya que de esta manera podemos identificar las actividades para las que somos buenos. Si no sabes, seguí tus instintos o lo que dicen tus amigos del trabajo. Si les funciona a ellos, ¿por qué a usted no? 2. Enfrenta retos. Plantearte nuevos retos siempre, todo el tiempo. El cielo es el límite. Esto te permite fijarte objetivos y salir de la rutina, además de tener una gran satisfacción y sensación de éxito una vez cumplido el objetivo. 4. Confía en ti mismo. Querer es poder. Si piensas que la frase "todo lo que te propones lo puedes lograr" está muy lejos de tu alcance, es usted un fracasado y un mediocre. Sepa que puede aterrizarla en acciones pequeñas pero constantes. Poco a poco verás los resultados y la realización de ese objetivo. Los resultados no están a la vista pronto, pero pronto lo estarán. Disfruta lo que haces. Uno de los factores más gratificantes de tener una pasión es que disfrutes de lo que haces. Es su esencia lo que te permite cultivarla y hacerla crecer. Todo comienza por esa sensación de realización y satisfacción al hacer una actividad. Por ejemplo, leer un libro, escribir un artículo, hacer manualidades. Son pequeñas actividades que nos pueden llevar hacia algo más grande. El sueldo y las condiciones laborales no son un tema de lucha ni de tu incumbencia. Dedícate a cultivar tu individualidad, tu ser interior. Es la única clave del progreso. Y por último, prográmate. Es importante tener constancia, rutinas y dedicación, sin tener por esto que caer en la monotonía. Si siente que no le funciona, usted ha fracasado. Debe volver a intentar. Sea útil o muera en el intento. Nuestra próxima emisión: cómo salir de un pozo emocional. Tell my secrets to you. Bueno, vamos caminando hacia nuestro lugarcito querido. Queremos agradecerles a algunos oyentes que han estado allí presentes, demostrando su apoyo por las ciudades mayas ocultas, demostrando su apoyo por Petunia, diciéndonos que el frío no nos apapuche, que lo que mata es la humedad. Mafé. ¿Y ese perro? Ese perro nos está diciendo que prendamos urgentemente un fuego. Si no, está re fresco. A ver, voy a probarlo. Voy, dale, a hacer los honores. Ahí, la tercera. Siempre como la tercera la vencida. Ahí va. Y nos acompaña. Y nos acompaña gracias a la tecnología que lo hace todo posible. Sí, el fuego hace posible la comunicación. A ver, le hablamos al fuego y se escucha, Nico. ¡Sí! Nico está hablando, ¿no? Estoy desde acá. Un tronco. El prendido fuego está ahí. ¡En un tronco! La fiebre hace esto. Ya se me fue la fiebre, facha. Ahora me vino la fiebre nostálgica. Genial, buenísimo. Es más sana. Pero es igual de chota. Es molesta. Creo que es más molesta que... Sí. La facha es como que sí, es molesta, pero la... Pero a otro nivel, como más grande. Esta como más sutil, ¿no? La facha lo que tiene de bueno, entre comillas, es que te permite seguir avanzando, nefastamente, pero avanzando, ¿entendés? Hay que matarlo a todos y lo van y los matas, una acción. Ah, ¿sí? Claro, con más práctica decís. Hay que matarlos a todos, toma un arma, mata. Claro. La nostálgica como que te hace volver para atrás. No puede ir para adelante. Claro. No puede. Es una cuestión de praxis, entonces. En el pasado. Claro. Lo bueno que tiene a su favor es que es tan grande el pasado... Que puede estar toda su vida ahí. Claro, es más masturbatoria. Y sí, pasa que es como una masturbación que ni siquiera da una satisfacción sexual. Claro. Y seguramente da una satisfacción sublimatoria, como podrían decir algunos psicólogos, pero es muy, muy limitada. O sea, porque que parte de la salud mental es también estar en el presente, ¿no? Y claro, poder proyectarse al futuro. Pero... Bueno, bebé, me puse profundo. Fiebre profunda ahora. Debe ser el... Clasifiquemos nuestras fiebres. El calor. Sí, el calor del fuego. Ustedes, ¿cuál es la peor fiebre? Y te digo que la fiebre facha me está ganando el ranking. Sí, después está la fiebre... La fiebre incómoda, ¿no? ¿La fiebre incómoda cómo sería? La fiebre incómoda, la fiebre incordiosa. Ajá. Es media... Cuando uno no se aguanta ni uno, ¿no? Que la fiebre... No delirante, pero sí... Hincha pelota, directamente, ¿no? Como que... Como que te patea la bispero todo el tiempo. Sí, y no sabes qué querés, no sabes en qué posición estás cómodo, te duele todo, te querés morir, pero a la vez querés vivir, querés luchar por tu vida, y nada, y como que termina siendo muy frustrante para vos y para todos a tu alrededor. Hay algo, igual que siempre me gustó de la fiebre, esto es puede sonar raro, pero siempre me gustó el estado de fiebre del delirar, el delire. La parte del dolor físico... Después de los 40 grados puede ir para cualquier lado. La claro, cosa, eso. ¿No? En nuestro eso. Cuerpo, porque es el momento donde... A partir de los 42 grados, si no me equivoco, que la ciencia me lo ¿cómo se dice? ¿Ratifique? Me lo demande. Me lo demande. Y que me lo demande. Igual creo que las dos eran al mismo punto. A partir de los 42 grados empezamos a tener muerte cerebral, o sea, se empiezan a morir las células de nuestro cuerpo. Sí. Ese es el mayor problema de las... De la fiebre, por eso hay que bajarla. Sí. Pero yo digo, ¿no? Si te pones a pensar, la alucinación es buena, pero tiene que ser controlada. Claro. Querido chino. ¿Y por qué da placer la muerte celular de las neuronas en este caso? ¿Con la fiebre? Sí, con la fiebre. Es raro, ¿no? Que se te mueran las neuronas y te da placer. Es como una especie de... hay un par de formas de matar neuronas que pueden llegar a dar placer. A dar sí, placer, pero claro. No está el alcohol, bueno. La fiebre. Claro, las drogas. La nostalgia. El ser facho. El ser facho mata bocha de neuronas. ¿Y qué hacemos con un facho nostálgico? Porque hay Yo esos, creo que muchos. Es una persona que por la sola naturaleza va a implotar. Sí. pero la cagada es que mientras tanto vive, seguramente va a tener una familia muy numerosa y va a traer gente al mundo y que va a tener que luchar mucho para no reproducir esa... Yo creo que el facho nostálgico es como el capitalismo. Parece que va a caer, pero nunca cae. Y se reproduce. Sí, sí. Yo creo que es súper peligroso, porque no solo es facho, sino que es nostálgico. Claro. O sea que puede estar añorando épocas pasadas, creyendo que eran mejores. Como, y tratando de hacerlas volver. Bueno, estoy diciendo algo que suena muy corriente. Y claro. Y querer que vuelva eso. Miedo. Doble fiebre. Yo creo que lo importante, igual, si uno lo piensa, querido Flor y Nico Petunia, Chino Petunia para el pueblo, es que lo bueno es que nos estamos de a poquito empezando a avivar, a tomar conciencia de estas enfermedades, estas patologías, y como buenos seres humanos y habitantes de este hermoso planeta, tratamos en lo posible de prevenir, porque la prevención es muy importante para evitar estas enfermedades tan feas como la fiebre facha, y peor aún, su peor cepa, la fiebre facha nostálgica. No sé qué piensan ustedes, pero yo con eso me voy a despedir, porque sinceramente se me está enfriando el panchito. Dale. Bueno, yo voy... Te mando un beso. Te mandamos un beso, Nico. Un beso enorme, Nico. Que disfrutes tu panchito y tu cueva. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el próximo Petunia. Abrazo grande. Bueno, ¿Chino ha soñado esta semana? Les voy a pasar a contar un sueño molesto también. Molesto como la fiebre facha nostálgica. Sí, así. Fue como una boludeada del cerebro. Bastante. Fue como un chiste. Como que mi cerebro decidió hacer un chiste y bueno, lo voy a contar. Me tenía que levantar y no podía. Estaba muy cansado. Abrí los ojos a la mitad. Los tenía hinchados. Cada extremidad era plomo. Corrí las sábanas. El sol entraba por la persiana y parecía bastante alto. Qué mal, me quedé dormido, pensé. Fui hasta la cocina y traté de servirme un vaso de agua. Pero los ojos se me cerraron y estaba en la cama. Fue un poco gracioso, como sarcástico. Quise abrir los ojos y me costó mucho más. La fuerza era muy exagerada. Todavía estaba en la cama. Me levanté. Creía ver la habitación, pero seguía con los ojos cerrados. Me la estaba imaginando. Cerré los ojos, que ya no sabía si estaban cerrados. Los abrí y estaba sentado en la mesa de luz. El sol no estaba tan alto. Por ahí no me había quedado dormido y tenía tiempo. Hice más fuerza para abrirlos. Estaba en la cama. No había sol en la persiana. ¿Ahí terminó? Ahí terminó. ¿Y te despertaste? Creo que sí. Bajón. Un garrón. O sea, como que no pasaba nada. Una boludeada. Fue una boludeada del cerebro. Sí. Esos momentos que parece que hace tipo ropa vieja, vos comida, claro. Tenías tomá. Esa idea de la ropa vieja, comida reciclada. Claro. Bueno, tomá tu sueño de hoy. Bueno, lo dejamos así. No dejen que su cerebro los boludeen. No dejen. Tomen no dejen. El poder de sus vidas. Hagan fuerza para abrir los ojos. Puede andar con esta sangre alrededor, no sé qué puedo yo mirar. La sangre ríe, idiota, como esta canción. ¿Y ante quién? Ensucia en sus manos como siempre. Relojes se pudren en sus mentes ya. Y en el mar

pájaro se muere en su jaula. Mañana. Para volver a escuchar Proyecto Petunia, radionauta.com.ar.